Bienvenidos a Sonidos Magmáticos. Vanessa en controles, Marcela en la asistencia y quien les habla, Guillermo. Damos comienzo al quinto programa. El informe especial de hoy está dedicado al compositor, cantante y músico, novelista, productor y periodista neoyorquino, pero que vive en París hace muchos años, llamado Elliot Murphy. Poeta urbano y rockero de nobles intenciones, Elliot Murphy introdujo una especial sensibilidad en el rock que es deudora de escritores como Scott Fitzgerald, pero que fracasó comercialmente con cada nuevo disco. Son canciones doradas para corazones sensibles, fragmentos exquisitos de una vida dedicada a la literatura y las guitarras Fender. Nos recuerda desde el presente que el rock and roll también puede ser noble, literario, sincero, sugerente, a la vez que eléctrico, urbano y directo. Es destacable la intimidad que proporcionan sus canciones, su voz, su visión romántica de una cultura rock que, analizada objetivamente, tiene poco de romántico. Entrevistado por Ignacio Juliá de la revista barcelonesa Ruta 66, ante la pregunta ¿qué impresión te causó el punk?, respondió: me gustaba en su momento, el único problema que tenía con el punk era su falta de amor. No había romance en el punk, solo una reacción violenta contra la música sofisticada, la música disco y todo aquello. La generación punk nunca me entendió, para ellos era el producto de un periodo musical que detestaban. Curiosamente, cuando apareció mi primer disco, alguien escribió que yo era el punk intelectual del rock and roll. Unido a las escalofriantes criaturas de la noche que deambulan por el preapocalíptico underground neoyorquino, Murphy dice en una de sus canciones: y todos éramos yonkis y camellos, prostitutas y proxenetas. Nunca sabrás a lo que te enfrentas. Y si el sol nos captura, pintaremos las ventanillas de negro, porque estoy tratando de vencer a la luz y necesito dormir, pero me fastidia que se acabe la noche. Porque ya sabes que los románticos corren libres en la oscuridad, porque el sueño siempre acaba al despertar. Y maldita sea, si fuera un héroe, habría mantenido nuestro pequeño mundo cerrado. Y yo no te estoy utilizando a ti y tú no me estás utilizando a mí, pero utilizaremos todo lo que podamos para sentirnos libres un momento. Y todas estas palabras son innecesarias. El camino del amor está muy claro, pero nos ponemos gafas de sol para no ver demasiado cerca el ocaso. Se trata de que nunca he sabido amar a la persona que amo. Este es un fragmento de la canción que vamos a escuchar, titulada You'll Never Know What You're In For, que llevado al español significaría algo así como tú nunca sabrás a lo que te enfrentas. Canción extraída del álbum Night Lights de 1975. Just a trace of the old coming down. Ancient fun, one and one, he said someday we'll leave of this town. But magazines, glamour scenes, in-betweens had them nailed to the ground. And the sounds still waiting to be found. And we're all junk. Try to forsake it, but you know you're gonna take it. You never know what you're in for. By the time he was nine, there were signs of an old melody. He tried to list what he missed. Just a kiss, was it real or TV? Find a way, make it pay. You can say a rehearsed passion play. Any day, any day. And we're all junkies and pushers, pimps and hookers. You never know what you're in for. shake it, try to forsake it, but you know you gotta take it. You never know what you're in for. But anyway, he said, hey, I'm gonna stay, baby, please don't cry. It's just rough to stay tough, full of lust, and be a walking high five. I see you and I'm through with that God who demands such a lie. But you gotta get by, and we'll get by. And we're all junkies and pushers, or pimps and hookers. You never know what you're in for, and you can't shake it, try to forsake it. Take it. You never know what you're in. Siempre al margen, distanciado de la actualidad por una personalidad musical única, también por una falta de ambición que puede confundirse con simple mala suerte, Elliott Murphy sigue cuidando su modesta reputación de artista maldito, o sea, un talento sin posibilidad de conexión con el gran público y limitado a un pequeño círculo de admiradores. En la década de los 70, recibe por parte de la crítica la inevitable etiqueta de nuevo Dylan, que tan a menudo y con tan mala pata se utilizó durante esos años. Solo que los fantasmas dorados que lo pueblan y la sensibilidad que transpiran las historias contadas por Elliott Murphy lo sitúan en una órbita muy distinta a la de Dylan, por no hablar de intenciones. En un estilo propio que vive gracias a supuestos héroes como Bob Dylan o Lou Reed, Elliott Murphy compone canciones tan deliciosas como una copa de champán helado, sugestivas como un buen relato, siempre radiantes como una piedra preciosa recién tallada. Vamos a escuchar ahora disco Sadness del álbum Affairs de 1980. Dancers ablaze in a fiery ocean. A strange lover's eyes look at me. And you hand me your love potion. Though your face I must not see. Lights above, stars among us, and the dancers reappear. They cry, oh disco sadness, raining down on me. Oh disco sadness, the future has to be. Thank you. man. As the floor takes me away, and outside the dawn is nearing, and couples must say goodnight. They cry, oh disco, sadness raining down on me. Oh disco, sadness, the future has to be. And it's okay, we live for the night. Oh, see me now, oh, red hot and cool. And babies, hold on to that dancing fools. They cry, oh disco, sadness raining down on me. Son canciones sobre sentimientos íntimos, sobre las dificultades que conlleva el intentar cambiar nuestros condicionamientos, por no decir determinaciones. Son canciones sobre las derrotas y pequeñas victorias cotidianas de quien vive en una gran ciudad y pretende conservar intacta su sensibilidad. Escuchamos ahora Chain of Pain del álbum Chain Will Come de 1986. More sad dance. Things you inherit from your parents. It's more than just the color of your eyes. It's more than just the way you can't stop getting high. Chain of pain coming at you like a train. Each generation always the same. Chain of pain coming at you like a train. Each generation always the same. Chain of pain. Chain of pain. Chain of pain. Vamos a abordar la canción Tell Me. Tell Me es una canción ambientada a las 3 de la mañana de un día jueves, borracho, mientras le dejas a tu ex un recado en el contestador de que te arrepentirás al otro día, ayudado de una resaca moral. Un fragmento de la canción dice: dime, déjame escuchar las palabras desde tu boca hasta mis oídos, hasta comenzar a temblar cuando te siento acercar. Déjame escuchar decirte lo que me gustaría que dijeras. Solo dame este momento. No me lo quites, solo dime que me amas. Ahora sí va Tell Me desde el álbum Soul Surfing del 2002. All the bonds and chains, walk in the sun. alone. My favorite fantasy, it's an endless night, just you and me. And we'll be watching the stars and making a wish. Never gonna take that one last kiss. Tell me, tell me, tell me, tell me. Oh, let me hear the words from your mouth to my ear. And I start to tremble when you feel so near. Oh, let me hear you say what I want you to say. Just give me this, don't take that away. Let me hear the words from your mouth to my ear. And I start to tremble when you feel so near. But let me hear you say what I want you to say. Just give me this, don't take that away. Just tell me you love me. Elliot Murphy es un genio de la sombra, un nombre menor, una estrella eclipsada, pero entiende como pocos el idioma del rock, su mitología y aliento vital. Hace rock sobre el rock, como Godard hacía cine sobre el cine, y su poesía, al igual que su música, aspira a ser sobre todo narrativa. No trata tópicos superfluos, no se implica en el objeto retratado. Un último y habitual consejo: descúbrelo y disfrútalo por ti mismo. Refinará tus momentos bajos y hará más cómoda tu existencia, como lo haría una copa de cava helado. Nos dejamos con Ground Zero, cantado a dúo con el francés Olivier Durand. Have you seen my father? Have you seen my brother? Have you seen my girlfriend? Have you seen my mother? Have you seen my sister? Have you seen my partner? Have you seen my neighbor? Have you seen my lover? I saw it all. I was watching my TV. I could not breathe. I could not imagine. I thought it was a movie. I thought it was a nightmare. I ran for cover. I was so angry. I wanted revenge, but that was hollow. I wanted peace and a safe tomorrow. Have you seen my husband? Have you seen my cousin? Have you seen my friend? Have you seen my family? Have you seen my city? Have you seen my country? Have you seen my world? Have you seen my world? Et tout s'effondre, et le rêve se brise, les blessures profondes jamais ne cicatrise. J'ai mal au cœur, les idéaux en ruine. J'ai mal au cœur, religions assassines. J'ai senti la peur, senti la colère. J'ai senti l'horreur, senti la guerre. J'ai sentit la violence, sentit la haine, sentit la souffrance, j'ai senti la peine. And from the darkness comes the light. Oh, this I promise, oh, this I promise. So when your tears fall in the middle of the night, and you see no reason, no answers in sight, we will remember, we will remember. Ground zero, ground zero. Have you seen the heroes? They look like firemen, they look like policemen, looking like the mayor. Have you seen my father? Sont-ils la peur? Have you seen my brother? Sont-ils la colère? Have you seen my girlfriend? Sont-ils l'horreur? Have you seen my mother? Sont-ils la guerre? Have you seen my sister? Sont-ils la violence? Have you seen my partner? Sont-ils la haine? Have you seen my neighbor? Sont-ils la souffrance? Have you seen my lover? J'ai senti la peine. Have you seen my city? Have you seen my country? Have you seen my world? Have you seen my world? Ground zero. Ground zero. Ground zero. Llegamos al final del especial de hoy dedicado a Elliot Murphy. Los esperamos para el próximo informe especial, que va a estar dedicado a Robert Johnson. Muchas gracias por la atención dispensada y hasta la próxima.